Señoras y señores, chicos y chicas, perro con gato, a no cansarse, a jugar mucho, a correr en el patio de la escuela, a no lastimar. En este 2009, el mejor programa del mundo, Radio Changuito. Radio Changuito. La radio hecha para chicos. Oh, apuesto que los chicos llegarán corriendo por la puerta justo, ¿eh? Escuchando a los changuitos todos los fines, porque este año nuevo seguimos con más. Viva Radio Changuito 2009. Para Radio Changuito, humor. En el medio de la selva se reía un colibrí y mientras tanto decía: cuando río, soy feliz. Bajo la sombra de un árbol descansaban dos leones y de repente gritaron: ¡se nos caen los pantalones! Queremos oír la radio con los gurises del barrio, inventar una canción donde se escuche nuestra voz, que yo siempre lo disfruto en todo el redondo mundo. Vos, pito, chamaquito, escuchá Radio Changuito. ¿Cómo te llamas? Diana. ¿De qué escuela sos? Victoria Olia Josetini, primero B. ¿A qué te gusta jugar? A la escondida. ¿Por qué? Porque yo tengo que contar y después yo encuentro a todo. ¿Cómo te llamas? Neto. ¿No se entiende? Neto. Yo Natanael. Bueno. ¿A qué quieres jugar? A la pelota. Una onda, Manu. Música. Pasando un tema musical. Música, maestro. Un tema, maestro, por favor. Música, maestro. Alegría, alegría. Hay una galleta para 20. Me aburro. Me reaburro. Ay. Nada me divierte. Me aburro. Alegría, alegría. Ay, Dios mío. No tengo ni un videojuego. Me aburro como un millón. Ni tengo televisión, esto es una planadora. No tengo computadora, trivial, ludo, dominó. Me aburro como un bongo que no toca en la sonora. Me aburro. Me aburro si no hago nada, y si hago algo me aburro. Siempre me aburro, de aburrirme vivo yo. Me aburre el aburrimiento de tanto aburrirme tanto, y sigo aburriéndome con todo este aburrimiento. Me aburro si no hago nada, y si hago algo me aburro. Siempre me aburro, de aburrirme vivo yo. Me aburro. A mí, hace dos meses que te acá aburrido. Ay, quiero una tele. Hace años que no veo Fobal. Ayer pasó el Zeppelin. Quisiera desaburrirme, sacarme esta aburrición. Me aburro como un ojal que ha perdido su botón. Me aburro tanto un montón, me aburro yo. Y aunque escuche Radio Changuitos, una cosita de lina, desde Aire Libre, la radio comunitaria de Rosario. No te pierdas el programa. Presentamos ahora Historia de Terror. Hola, yo soy Elen Ruiz, le voy a contar lo que me había pasado antes cuando yo era, un día estábamos acostados, estábamos comiendo en mi casa y habían tocado la puerta. Y después mi hermano se fue a fijar quién era y no había nadie. Después volvieron a tocar. Fijado, no había nadie y después mi hermano se quedó en la puerta y no tocaron más. Para mí que eran unos changuitos mal criados que tiraban piedra o agarraban, tocaban la puerta y se escondían rápido. Así está, mucho peor. Que eso puede ser un tío que anda jodiendo a las noches. O el perro del hermano de ella. De la iglesia. No, si no existe. Así me contaron a mí, no sé. Yo soy Iván Corbalán y le voy a contar. Mi hermano una vez venía de la quinta y en la tranquera de mi casa decía que había un hombrecito acostado. Y él que justo quería pasar y dice que el hombrecito se despertó y le pateó la bicicleta. Y él le quiso pegar y le había pegado el hombrecito a él. Y él lo corrió para atrás de la montaña de tierra que había y no lo encontró más. Dice que se había escondido ahí atrás. Y asustado había venido y se había encerrado en la pieza y no quería salir afuera. El pompero dice. Pompero. Yo conozco una historia del pomperito que había pasado en la realidad. Pero no me acuerdo en qué año era. Pero era antes que nazca yo. Mi papá a veces a las noches con su hermano, que se llama Carlos, iba al campo a veces a las noches. A cazar liebre. Y una vez que fueron al lado se... no se dieron cuenta y había un zorro y los asustó y salieron a correr. Se metieron entre unas sobre unos cañales y agarraron y lo vieron al pomperito. ¿Qué? Con la cara toda deformada, brazos largos y enano y con barba larga y con gorrito. Con un gorro grande. Le pidió cigarrillo y pan y vino. Mi papá agarró con la escopeta que tenía mi tío y le encajó como 4 o 6 tiros por ahí en la cabeza. No le hacía nada y lo salió a correr. Y corría así con los brazos para abajo y después agarró y empezó a volar. Porque el pamperito es tipo como un diablito. Diablito mandado por Satanás. Y después que yo nací, se le apareció a un sobrino de mi abuela. Y agarré y le hizo desaparecer los pantalones. Y le comió un huevo. Espectáculo de hoy es... Música. Un vampiro de dientes muy podridos, negro, peludo, muy feo y calzonudo. Una bruja volando en una escoba que carga una bolsa para llevarte. ¡No existe! No es cierto, no existe, me tapo los oídos. No te escucho, es mentira, es pura porquería. Lo que estás diciendo no existe, estás mintiendo. No te haremos caso, laralero, di lo que quieras. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Entonces esqueletos que salen de su tumba haciendo mucho ruido de pura brujería. Un dinosaurio grande y peligroso que está escondido y viene a atacarte. No es cierto, no existe, me tapo los oídos. No te escucho, es mentira, es pura porquería. Lo que estás diciendo no existe, estás mintiendo. No te haremos caso, laralero, di lo que quieras. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, Radio Changuitos para todo el país. ¡Excelente! Escuchanos por Farco, el foro argentino de radios comunitarias. Desde Aire Libre, la radio comunitaria de Rosario. Hola, voy a cantar una canción. Muy peligroso. Es muy peligroso. ¡Ah! Yo soy Guido, tengo 4 años. La bandera de mi patria, libre hasta el cielo, ya donde empieza el sol. Tú, la más noble bandera de mi patria, libre del cielo, ya donde empieza el sol. Jazmín, Evelyn, Diana. ¿Qué van a cantar? Ancianita de Perú. A-E-I-O-U, manzanita de Perú. ¿Cuántos años tiene tu hija de Tatu? Ancianita de Perú, ¿cuántos años tienes tú? 5. 6, digo. And a one, and a two, and a one, two, three, four. En el viejo hospital de los muñecos llegó el pobre Pinocho malherido, porque un cruel espantapájaro bandido lo sorprendió dormido y lo atacó. Llegó con su nariz hecha pedazos y una pierna entre partes astilladas, una lesión interna y delicada. Le dijo a los otros muñecos internados, un hecho está muy grave, le falta el corazón. Llegó la doctora, tremendo Pinocho se moría, le falta el corazón de fantasía. Y Pinocho rociendo despertó, y Pinocho durmiendo despertó. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Este es mi Radio Chango. Bueno, chau. Me despido. Colorín colorado, este cuento ha terminado. Fin. Chau, Radio Changuito. Los esperamos el próximo viernes para escuchar Radio Changuito. 15 minutos de risa. ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Bravo! ¿Sabes de todo, no? ¿No? ¿No? ¿No?